Capítulo 23. Permanecer conectado a la fuente. La mayoría de los cristianos que comprenden la fe, nuestra autoridad en Cristo y el confeso intentan lograr que algo está sucediendo, pero nunca has estado en curarte a ti mismo. Por supuesto, si nuestro cuerpo está afectado, debemos tomar autoridad al respecto, pero todo lo que hacemos debe provenir de nuestra asociación con Cristo. No olvides que gracia puso el remedio disponible. La misericordia te ha puesto medicamentos como seres espirituales. La gracia hará el trabajo, solo tienes que ser consciente de lo que tienes. No es tu trabajo trabajar para lo que Jesús ya te ha dado. Yo soy la vid y tú eres mis vides. Si vives en la unidad conmigo como tu fuente, la fertilidad fluirá desde tu interior, pero si vives por separado de mí, serás débil. Juan 15, 5. Jesús dijo, sin mí, no puedes hacer nada y eres débil. Intentamos sanarnos a nosotros mismos haciendo suficientes confesiones, leyendo suficientes capítulos en nuestra Biblia y haciendo todas las cosas buenas posibles. Estas son cosas que debemos hacer para mantener nuestra comunidad con Dios y crecer en las cosas espirituales, pero a través de estas cosas que no obtienes lo que la Mercy ha hecho. Trabajando. Trabajas en la compañía de fe, pero tú no recibirás una sola tarea con la tarea de mantenerte, y eso ha hecho. Te conectó con Cristo para que todo lo que fluya en Él también pueda fluir en ti. ¿Entiendes el contexto? Si ha aceptado a Jesús como su Salvador, se ha unido con Él, pero todavía hay toda la parte de quedarse con Él que tiene que lidiar. La palabra sigue siendo la palabra griega y significa permanecer habitual o permanecer en su lugar. Describe una decisión a partir de la cual el que permanece no se desvía ni se deporta. Jesús esencialmente dijo, si te quedas en mí habitualmente, no cedas y no memas de mí, traerás mucho fruto. La palabra meno describe a alguien que decide, este es mi lugar, no voy a ceder. Pablo nos advirtió que tomemos la decisión de que no cambiaremos nuestra posición, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor cuando se trata de la palabra y la voluntad de Dios. Tenga en cuenta que su posición en Cristo nunca cambiará. Su relación con Él es estática, pero su comunidad con Él es muy fluctuante. Nos volvemos más fuertes o más débiles que Él está con nosotros y con nosotros. Hay muchas personas que eran muy fe al principio porque tenían una comunidad fuerte con Él en ese momento. Con el tiempo, la comunidad disminuyó y, por lo tanto, también su fruta. Eso permanece en Cristo significa que tienes una comunidad con Él y que eres consciente de Él. Aquí es exactamente donde se produce el crecimiento y la victoria. Eso es exactamente lo que Dios habla en el Salmo 91 cuando dice, quien vive en la protección de lo más alto descansará a la sombra del Todopoderoso. Dios luego habla sobre todas las consecuencias que experimentaremos cuando hagamos su presencia en nuestro lugar de residencia. Cuando crecí, a menudo se hablaba de que la gente se había convertido en renegado, esto siempre se refería a alguien que había pecado y dejó de vivir con Dios. En realidad, sin embargo, la recaída no comienza con el pecado, sino que ahora eres menos consciente de Dios que hace 5 minutos. Si tu conciencia de Dios es menos hoy que ayer, te resbalaste. Sabes, bien como yo, puedes ir a un servicio y experimentar la presencia tangible de Dios, y una hora más tarde sentado en un restaurante y Dios ya no es tan real. Esto no es porque Dios te dejó, sino porque tu significado lo dejó. Dios nos conectó con Cristo, es nuestra responsabilidad hacer de esta asociación nuestro lugar de residencia y mantener nuestra alma conectada a ella. Hay 3 formas de ser más tabal con la fuente de la vida. Primero, tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios y escuchar a Dios. Recuerde que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El enfoque principal está en la conexión. Cuando pasamos tiempo con la palabra escrita, nos permite escuchar la palabra hablada. Por eso dice en Romanos 10, 17, la fe llega a la escucha, pero escucha a través de la palabra de Dios. La fe no surge leyendo muchos escritos o escuchando muchos sermones, la fe surge al escuchar a Dios. En Romanos 10, 17, la redacción palabra de Dios no se refiere a la palabra escrita, la palabra utilizada para esto es la palabra griega rima, que significa la palabra hablada de Dios. Si lees y estudias con la intención, el Espíritu Santo siempre te revelará cosas. La Biblia no tiene la intención de darle información, incluso si este es desafortunadamente el caso con la mayoría de los cristianos. La fe no proviene de la audición, la audición y la audición aún más escritos y sermones, viene a través de la comunidad con Dios y lo escucha. El hecho de que la palabra rima se usa muestra que la fe proviene de la comunidad, viene de la palabra hablada de Dios. Si no tiene cuidado, la lectura de la Biblia puede incluso convertirse en un trabajo en el que intente leer suficientes puntos de la Biblia para que pueda obtener suficiente creencia. El hecho de que sepas los escritos sagrados no significa que conoces a Dios. Incluso Jesús habló con los fariseos sobre exactamente esto. Jesús dijo, «Exploras los escritos porque crees que tienes vida eterna en ti. Soy la vida», Juan 5, 39, 14, 6. En Daniel 11, 32 dice, «Pero las personas que conocen su Dios permanecerán firmes y actuarán en consecuencia». Por lo tanto, no se trata de saber hechos sobre Dios, sino de una relación y comunidad real con Dios. En Filipe 3, 1, el apóstol Pablo dice, «Sí, quiero conocer a Cristo cada vez mejor, quiero aprender la fuerza con la que Dios lo levantó de entre los muertos». Muchos cristianos quieren la fuerza sin la comunidad hoy, pero nunca sucederá. Nos centramos en el incorrecto, nos concentramos en la fuerza, pero si simplemente fortalece su conciencia por él y su comunidad con él, el flujo de la vida divina y su fuerza será natural por producto. No se concentre en leer, sino en escuchar en su tiempo de oración. Sé que acabo de decir eso antes, pero vale la pena repetirlo. El hecho de que sepas que la Biblia no significa que conozcas a Dios. Número 2, tenemos que pasar tiempo rezando en la mente. Cuando rezamos en la mente, literalmente trabajamos con él. De esta manera nos convertimos en empleados, nos da las palabras y las hablaremos. Es imposible que no lo notemos cuando lo escuchamos y trabajamos con él. He descubierto que en los momentos en que no lo percibo tanto como debería ser, no pasé tanto tiempo orando en la mente como hubiera sido necesario. Cuando mi comunidad disminuye, esto afecta mi conexión con ella y, por lo tanto, los resultados en el área de curación. Cuando me preparo para una conferencia de curación, generalmente tomo 2 o 3 días antes para ayunar y rezar mucho en la mente. Hago esto para ser más consciente de su presencia y, por lo tanto, aumentar mi sensibilidad a su voz. Tengo que fortalecer mi conciencia de que Dios vive en mí para que esté lleno de fe sobre lo que tengo y escucho con sensible su voz para liberar esta vida divina. He descubierto que también afecta mi autoconciencia cuando hago estas cosas. Luego, mis pensamientos permanecen enfocados en quién soy realmente, y eso lleva a mejores resultados en el área de la curación. Si hace el número 1 y 2, dará como resultado el número 3, encuentra con Dios. El propósito de la Biblia y la oración en la mente no es solo darnos información y revelaciones, sino que en última instancia nos llevan a encontrar encuentros con Dios. Dios nos creó para encuentros. Quería que lo escucháramos, lo veamos y lo experimentemos. Todavía poco tiempo, y el mundo ya no me ve. Pero me ves porque vivo y vivirás. Ese día sabrás que estoy en mi Padre y en mí y en mí en ti. Es quien tiene mis mandamientos y lo sostiene quien me ama. Pero si me amas, mi Padre será amado y lo amaré y aparentemente lo haré, Juan 14, 19 a 20. Jesús dijo que desde el día de nuestra salvación tenemos la oportunidad de tener encuentros con él, Jesús dijo que nos revelará a nosotros. ¿Crees que si tienes encuentros regulares con Jesús, alguna vez tendrás problemas con enfermedades o dolencias? Eso sería imposible. Cuando Moisés estaba con Dios, la radiación de Dios penetró en su piel. Cuando Jesús pasó tiempo con Dios, la vida de Dios acudió de su mente en su cuerpo. Todo el tratamiento químico y de radiación no puede hacer lo que puede hacer un encuentro con Dios. Si tienes un encuentro con Dios, no pienses que es algo único, cada encuentro con Dios es una invitación para otro. Cuanto más lo conozcas, más te fluirá. En lugar de concentrarse en él en lugar de ser curado, solo concéntrate en su presencia. Si él es nuestra fuente, entonces debería ser nuestro enfoque solo. Si sus ojos están dirigidos a la enfermedad, no están dirigidos a él. Cuyo más consciente es lo que experimentará. Quiero que hagas lo siguiente, encuentre un lugar tranquilo y apartado para que no te tientas a jugar un juego de rol ante Dios. Sea tan simple y honesto como sea posible. El enfoque cambiará de ti a Dios y comenzarás a sentir su gracia, Mateo 6, 6. Tenga en cuenta que Jesús nunca habló mucho sobre el problema en su servicio. Jesús nunca habló realmente sobre la enfermedad o el problema de lo que se trataba. ¿Por qué? ¿Por qué era tan consciente de que el problema no jugó un papel importante? Su enfoque no estaba en la muerte, sino en la vida divina que estaba en él y en la fuente de esta vida. Incluso cuando trataba con los enfermos, Jesús reaccionó como si no hubiera ningún problema físico. En la historia de los apóstoles hay un lugar interesante en el que Pedro está inspirado en Jesús y se enfoca correctamente. Peter crió a una mujer de entre los muertos, pero su enfoque no estaba en el cadáver. Peter se abrió y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la parte superior del piso y lo presentaron a todas las viudas que lloran y la ropa mostraban que Dorcas había hecho mientras ella estaba con ellas. Pero Peter envió a todos fuera, se rodaron y rezó. Y se volvió hacia el cuerpo y dijo, «Tabita, levántate». Abrió los ojos, vio a Peter y se sentó. Él le dio la mano y la puso. Y llamó a los santos y las viudas y las presentó vivos, Hechos 9, 39 a 41. En el versículo 40 dice que Peter se arrodilló y rezó. Luego se volvió hacia el cuerpo y dijo, «Tabitha, levántate». ¿Ves en qué ha abordado Peter su atención y se enfoca? Peter no solo entró y comenzó a proclamar. Primero se centró en Dios. Afilentó su conciencia por Dios y creo que recibió instrucciones de Dios. Después de todo esto, se volvió hacia el cuerpo. Esto me muestra que Peter no miró el cadáver todo el tiempo en el que estaba en la habitación. La muerte no era su tema, sino la vida. Después de rezar, inmediatamente se volvió hacia el cuerpo y liberó la vida divina con un dominio de la vida. Sabemos lo que sucede cuando se libera la vida en la muerte siempre se inclina y se da por vencida. Constantemente llevamos la muerte de Jesús en nuestro cuerpo con nosotros, para que la vida de Jesús sea visible a través de nuestro cuerpo. Los que tenemos vida siempre estamos a merced de Jesús, de modo que la vida de Jesús es visible en nuestro cuerpo mortal. Entonces, la muerte en nosotros nos afecta, pero la vida en ti. Sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe, como tú, escrito, creí, así que dije. También creemos que también hablamos. Nuestra ligera angustia actual nos causa un peso eterno incomparable de la gloria incomparable, que no prestamos atención a lo que ves, sino en lo que no ve. Lo que ves es temporal, lo que no ves es eterno, 2 Corintios 4, 10 a 13 y 17 a 18. No debemos centrarnos en las cosas que vemos con nuestros ojos físicos. Deberíamos concentrarnos en la vida de Dios en nosotros. Lo que es real para nosotros es lo que creemos y se convierte en el compromiso que sale de nuestra boca. No debe concentrarse en las consecuencias de la maldición, sino solo en las consecuencias de la bendición. La unión de tu mente con Cristo debe ser mayor. No puedes liberar la vida si la muerte que cara a cara es mayor en tu idea, pero si vienes de un encuentro con Dios, serás plenamente consciente de esta vida para desgarrar la muerte. Aquí está su fórmula para el éxito. Pasa tiempo en la palabra de Dios. Pasar tiempo en oración. Tener encuentros con Dios. Repita estas cosas. Haz esto en tu estilo de vida. No cometa el error de aquellos que han recopilado información en el pasado pero nunca tuvieron una comunidad con Dios. No hay forma de actuar en la creencia en Dios si no crece de la comunidad con Dios. Puede conocer todas las llaves, pasos y fórmulas, pero sin una comunidad no logrará nada. Si hace su presencia su paradero constante, traerá mucho fruto. Haga esto en su estilo de vida, y su vida será moldeada por la salud divina y los milagros para los demás.